De entrada por la A2 en Torrejón, A4 Pinto y Butarque, la A42 a la altura de Parla, A5 Navalcarnero y Alcorcón y ya en las 6 desde Las Rozas hasta Aravaca. También van a encontrar tráfico lento los accesos a Barcelona por la A2 y B23 en San Joan Despí y C58 a la altura de Sarquinza del Vallés, en Lleida en la A2 en Tárrega en dirección a la Ciudad Condal y les pedimos precaución si circulan de entrada en Valencia por la V31 en Seda Villa 7 en Paterna en dirección a Castellón, en el acceso a Sevilla por la A49 en Tomares y ya en Málaga en la 7 en Rincón de la Victoria y Calahonda. Todo ello sentido Marbella. En breve el repaso de las noticias más importantes en materia de inmigración. También daremos cuenta de lo que pasa en América Latina y, cómo no, toda la información deportiva. Café Bar Guina, el sitio de todos. Sabores de España y Latinoamérica. Además, desayunos y menú diario. Rico arroz al horno, tapas, morros, picaña o coxinhas de Brasil. Empanadas colombianas, platos por encargo, gran variedad de cócteles y jugos de frutas tropicales. Celebración de cumpleaños y eventos sociales. Ambiente diferente y atención incomparable. De lunes a sábado, desde las 8 de la mañana, ven a probar los sabores de Café Bar Guina. Tener cuenta bancaria ahora es más rápido y sencillo de lo que imaginas. Entra a iqualo.com, descarga la app, abre tu cuenta, incluso solo con tu pasaporte, y en menos de 7 minutos empieza a disfrutar un mundo de servicios. Envío de dinero, microcréditos, préstamos, compras y muchas operaciones financieras. Iqualo, primer neobanco para inmigrantes en Europa. Descubre. Grupo Logística del Mediterráneo, agente de envíos de paquetería, con grandes descuentos a Colombia, Venezuela, Ecuador, Honduras, Bolivia. Grupo Logística del Mediterráneo, envío de contenedores o metros cúbicos con los mejores precios. Envía y recibe tu dinero con la mejor tasa de cambio. ¿Quieres mejorar tus ingresos? Date de alta como agente Grupo Logística del Mediterráneo. Encuéntranos en el corazón de Valencia, calle Estrella 12, teléfonos 963-423-577 y al móvil 647-426528. Cuando quiero revivir el genuino sabor de mi tierra, me voy a mi rincón, el Rincón Latino, un lugar en el que saborear la sazón de la abuela es posible. Comienza el día con un desayuno criollo, huevos, tortillas, perico con arepa o un calentado, zumos naturales, agua de panela, champús del Valle del Cauca, tamales, lechona, pescado sudado en salsa de coco, pabellón criollo, arepas de todo tipo, patacones, calle San Jacinto, número 17, cerca de Fernando el Católico. 642-32-8590. El Rincón Latino, donde encontré el verdadero sabor de mi tierra. Arroba Rincón Latino y algo más. Fin del espacio publicitario. Siguen los éxitos en Latinos FM. Para los más pijos, descarga nuestra app en tu iPhone. Latinos FM. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. We'll be right back.

a perder a ningún destino sin ningún porqué. Ya lo sé, mi corazón que no ve es corazón que no siente, corazón que te miente, amor. Pero sabes que en lo más profundo de mi alma sigue aquel dolor por creer en ti, que fue de la ilusión y de lo bello que es vivir. ¿Para qué me curaste cuando estaba herido si hoy me dejas de nuevo el corazón partido? ¿Y quién me va a entregar tus emociones? ¿Quién me va a pedir que nunca la abandone? ¿Quién me tapará esta noche si hace frío? ¿Quién me va a curar el corazón partido? ¿Quién llenará de primaveras este enero y bajará la luna para que juguemos? Dime si tú te vas, dime cariño mío. ¿Quién me va a curar el corazón partido? Sobra, nunca fue compartir, sino dar limosna, amor. Si no lo sabes tú, te lo digo yo. Después de la tormenta siempre llega la calma, pero sé que después de ti no hay nada. ¿Para qué me curaste cuando estaba herido? Si hoy me dejas de nuevo el corazón partido. ¿Y quién me va a entregar sus emociones? ¿Quién me va a pedir que de primaveras este enero y bajará la luna para que juguemos? Dime si tú te das, dime cariño mío. ¿Quién me va a curar el corazón partido? viene muy especial escuchar a Alejandro Sanz, uno de los grandes referentes de la música hispanoamericana. Anuncia el lanzamiento de una discuserie en Netflix sobre su momento presente y planes de futuro. Estaremos atentos entonces a la plataforma. Queda entre nosotros dos. Según el comunicado publicado en los canales oficiales del artista, la serie documental constará de 3 episodios y aún no tiene título confirmado. Su rodaje ya ha comenzado bajo la dirección de Álvaro Ron, cineasta con experiencia en Estados Unidos y España. Llega entonces a Netflix Alejandro Sanz. Gracias por acompañarnos con esta buena noticia en el ámbito musical. Empezamos el Café Mañanero. Es martes 17 de septiembre. Para empezar, contamos con una temperatura de 23 grados centígrados. Alcanzaremos una máxima de 25, de acuerdo con lo que nos está informando la Agencia Estatal de Meteorología. Tenemos una jornada con cielo soleado, aunque aparecerá también, sobre todo en horas de la tarde, alguna que otra nube. Es la forma como nos estamos aproximando al otoño en España. Gracias por seguirnos día a día. Damos una mirada también a la cotización del euro respecto al dólar. 1,11. Ayer estaba a 1,10. Por lo tanto, se fortalece la moneda europea frente a la estadounidense. También damos cuenta de la cotización del petróleo en el mercado internacional. Atención. El barril Brent en el mercado internacional lo encontramos en $73.09. Y de inmediato también les compartimos, cómo no, las noticias más importantes del día. Después de la tormenta siempre. Un café con muchos ingredientes, información y noticias de inmigración, entrevistas, deportes y el mundo del espectáculo. Estamos pendientes de la inmigración. Hoy se va a llevar a cabo una cumbre muy importante en Madrid con participación de las instituciones y presidentes de comunidades autónomas, como es el caso de Canarias. Del ámbito europeo destacamos que Alemania comienza a aplicar controles en todas sus fronteras terrestres para contener la inmigración irregular. Y en este mismo orden de ideas hay que decir que se ha llevado a cabo una reunión entre la primera ministra italiana y el primer ministro británico. Giorgia Meloni y el señor Stoner han ahondado su colaboración en inmigración con los centros albaneses de fondo. Hay mucho para compartir en el Café Mañanero. Desde luego también estamos pendientes de América Latina y la crisis venezolana que también implica ahora España, porque el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha calificado de terroristas a los españoles José María Basoa y Andrés Martínez, los españoles detenidos por supuesta vinculación a la oposición venezolana, a la que acusa de preparar un plan para asesinar al mandatario, y ha asegurado que son agentes encubiertos del Centro Nacional de Inteligencia Española, conocidos como CNI. Esa es la actualidad en el Café Mañanero, que también nos lleva a lo que tiene que ver con la política en los Estados Unidos. Estamos pendientes de las elecciones del próximo próximo mes de junio, 28 de julio fue en Venezuela y de allí se ha derivado toda esta crisis que venimos dando cuenta aquí en el Café Mañanero y que más adelante estaremos retomando. Sobre el caso de los Estados Unidos, destacamos que el candidato republicano y expresidente Donald Trump atribuyó su aparente intento de asesinato a la retórica de Joe Biden y Kamala Harris. El Café Mañanero. El Café Mañanero, actualidad y entretenimiento. Pasamos precisamente ya al plano de los deportes. La Liga se ha puesto al día con el compromiso entre el Rayo Vallecano y el Osasuna, que ha contado con el debut de James Rodríguez. Ya está listo Adolfo Jiménez del Río con el anticipo de Latino Deportes. Comenzamos con los Champions, porque hoy tenemos tremendos partidazos donde se arranca con la primera jornada de 8 y en donde el Real Madrid en el Santiago Bernabéu recibe al Stuttgart y el Milán al Liverpool, así como otros encuentros de bastante interés. Continuamos con la Liga Española, porque anoche nos atrevemos a decir que vimos el mejor partidazo de la jornada, porque los 4 golazos dan muestras de lo que fue ese partido. Un Rayo Vallecano que remontó y venció a los Osasuna 3-1. Y con la presencia en los últimos minutos del futbolista colombiano James Rodríguez. Y las posibles alineaciones del Real Madrid frente al Stuttgart. Asimismo, las posibles alineaciones del Milán y del Liverpool. Pero también tuvimos ya definidos los equipos que estarán arrancando este miércoles en Málaga las finales de la Copa Davis. Estas y muchas cosas más ampliadas en la sección Latino Deportes. Gracias, Adolfo Jiménez del Río, comenzando el Café Mañanero con el auspicio de Íqualo, el primer neobanco para inmigrantes en Europa. Apertura de cuenta bancaria con el pasaporte. Entre a Íqualo.com, descargue la aplicación, rellene un breve formulario, solicite la tarjeta de débito Visa Íqualo, con la cual podrá hacer compras en España y en cualquier parte del mundo. Con Íqualo también podrá acceder a microcréditos, préstamos personales, hipotecas y enviar dinero. Son muchos los servicios con Íqualo. No lo olvide, el primer neobanco para inmigrantes en Europa. Descarga nuestra nueva app como latinosfm.es para Android e iOS. Un café con muchos ingredientes, información y noticias de inmigración, entrevistas, deportes y el mundo del espectáculo. Avanzamos en el Café Mañanero, damos cuenta de las noticias más importantes en materia de inmigración. La última hora, un cayuco con 67 personas a bordo a la espera del recuento final en tierra ha sido interceptado en aguas de El Hierro, según ha informado fuentes de salvamento marítimo. La embarcación fue detectada a 13 millas al sudeste de El Hierro a raíz de un aviso telefónico de sus ocupantes, por lo que el Centro de Coordinación en Tenerife movilizó a la salvamar Adara. Y continuando con más noticias sobre este particular, también hay que decir que un total de 2.026 personas inmigrantes en situación irregular han llegado a Ceuta por vía terrestre en lo que va de 2024, lo que supone un incremento del 182% con respecto al mismo periodo de 2023, cuando se contabilizaron 717, según el último balance del Ministerio del Interior. Y a propósito de inmigración, tenemos también que destacar la cumbre que se va a celebrar hoy en Madrid. Estamos hablando de una cumbre en la que van a participar varias instituciones y que preside el gobierno. Y a propósito, el presidente del gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, que repito, estará hoy en Madrid en la reunión interministerial en la que se va a tratar el protocolo sobre menores migrantes no acompañados aprobado por el Ejecutivo Regional, aunque la primera respuesta que ha recibido a su solicitud ha sido negativa. Dice que le desconcierta la actitud del gobierno central, que recela del protocolo de acogida y censura que Canarias sea la nueva Lesbos, isla griega con presión migratoria. Y siguiendo con más noticias en materia de inmigración, recordemos que Alemania desde este lunes ha extremado los controles en todas sus fronteras terrestres en virtud de unas nuevas medidas con las que el gobierno de Olaf Scholz busca reducir la llegada de inmigrantes en situación irregular y contener posibles riesgos vinculados al terrorismo yihadista, pero que ha generado malestar entre los países vecinos. Alemania ya disponía de controles en las fronteras con Polonia, República Checa, Suiza y Francia, pero desde este lunes se extiende también a Luxemburgo, Bélgica, Países Bajos y Dinamarca. Las medidas entran en vigor, entonces, estarán en vigor en principio durante 6 meses, pero pueden prolongarse. En el caso de Austria, se impusieron, recordemos, desde el año 2015. Y por otra parte, la primera ministra italiana Giorgia Meloni recibió este lunes en Roma a su homólogo británico Keir Starmer en busca de más colaboración en materia migratoria, a unas semanas de que entren en funcionamiento los controvertidos centros en Albania. Esa es la actualidad en el Café Mañanero, las noticias más importantes en materia de inmigración, con las que vamos abriendo nuestro programa. Por otra parte, también tenemos que destacar, y ya volviendo a España, que la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elba Sainz, ha destacado el esfuerzo importantísimo que está realizando Marruecos para la contención de la inmigración tras la entrada masiva a través de la valla de Ceuta, la crisis que se ha generado. Escuchemos las declaraciones de la ministra entonces encargada del ramo de migraciones. El repaso de la actualidad en el Café Mañanero. Recuerden que estamos también en las redes sociales, que nos pueden seguir, que estamos abordando la actualidad en materia de inmigración desde primera hora y que también damos cuenta de lo que ocurre al otro lado del Atlántico, la actualidad en América Latina. Escuchemos a la ministra Elba Sainz. Está realizando un esfuerzo importantísimo en todo el perímetro fronterizo para evitar entradas irregulares a Ceuta. La colaboración con Marruecos es absolutamente fluida y constante y permanente, con un extraordinario trabajo también de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y, por supuesto, también de la policía marroquí, con un trabajo constante y un buen trabajo de colaboración. En este punto también quiero recordar que la inmigración irregular es un drama humanitario y por eso la política migratoria del Gobierno de España, que pone en el centro los derechos humanos, se centra en ese trabajo permanente para que la migración sea regular, ordenada y segura de las personas migrantes. Me remito otra vez a lo que he contestado en una pregunta anterior, no solamente con esa atención humanitaria, con esos recursos a lo largo del conjunto del país, sino también con modificaciones legislativas que acompañen esa política migratoria y con el reglamento de extranjería como importante hito. El sábado es mi cumple. Bueno, avanzamos en el Café Mañanero, pendientes hoy de esa reunión interministerial que se va a celebrar en Madrid y donde se va a abordar en particular el protocolo de menores no acompañados. Y a ver si le van asperezas también los gobiernos de Canarias y el gobierno central. Pasamos también a dar cuenta de otros hechos noticiosos que tienen que ver con España, pero ya en el apartado de América Latina. Y es que el presidente electo para muchos de Venezuela, Edmundo González, ha continuado la seguidilla de reuniones con expresidentes de España. Luego de reunirse con el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y posteriormente con José María Aznar, recordemos, presidente que pertenece al Partido Popular. Ahora lo ha hecho también con José María Aznar. Edmundo González, recordemos que se encuentra en España luego de que solicitara asilo. En un comunicado difundido por la fundación que preside Aznar, FAES, el expresidente expuso su apoyo por el regreso de la democracia en Venezuela. Seguimos abordando la actualidad de América Latina, pero ya también con las noticias de Colombia, donde hay expectativa por la sesión en la que el Consejo Nacional Electoral decidirá si vota una ponencia que propone pliego de cargos contra la campaña del actual presidente Gustavo Petro. Actualidad en el Café Mañanero. Nos quedamos precisamente en el apartado cultural en Colombia porque hay luto en la música vallenata. Ha muerto el compositor Luis Egurrola, compositor de éxitos como Como te olvido, además Una aventura más, asimismo Ilusiones, canciones como esta que vamos a escuchar a continuación. Como te olvido, canción que interpreta el Binomio de Oro, agrupación que, por cierto, está iniciando una gira de conciertos por Europa. 16 presentaciones en 6 países. Bien por el Binomio, entonces, en que tendrá oportunidad de rendirle homenaje a Luis Egurrola. Le interpretó varios de sus éxitos, además de Como te olvido, también No te quiero perder. Nos quedamos con Como te olvido. Feliz día para todos y gracias por acompañarnos. Estamos frente a frente los dos y te confieso que has hecho con mi vida lo que tú has querido. Te di todo lo que pude de mí y aún no me quieres. Ya regresamos con el homenaje a Luis Egurrola, importante compositor de la música vallenata, que ha fallecido este lunes, que se ha conocido la muerte de Luis Egurrola. Momento para una breve pausa y ya regresamos. No importa lo que tú vendas, no importa lo que tú vendas, sino cómo lo vendes. Pauta con nosotros, somos Latinos FM, 633-144-912. ¿No necesitas una alarma? Hasta que la necesitas. Protege tu casa con la nueva alarma de Más Móvil, la mejor seguridad con la tecnología más avanzada. Panel de control inteligente, cámara HD, desactivación automática y lo controlas todo desde tu móvil. Vete de casa tranquilo y pasa de sorpresas. La mejor protección al mejor precio. Contrátala ya. Consíguela llamando al 1409. Patacón tostado, patacón tostado. Restaurante Patacón Tostado informa a su clientela y público en general que del 2 de septiembre al 3 de octubre estará de vacaciones. Restaurante Patacón Tostado, gracias por elegirnos una temporada más. Su mesa latina fuera de casa. Gracias y hasta muy pronto. Tener cuenta bancaria ahora es más rápido y sencillo de lo que imaginas. Entra a iqualo.com, descarga la app, abre tu cuenta, incluso solo con tu pasaporte, y en menos de 7 minutos empieza a disfrutar un mundo de servicios. Envío de dinero, microcréditos, préstamos, compras y muchas operaciones financieras. Iqualo, primer neobanco para inmigrantes en Europa. Descubre. Llega la rumba más crossover a Valencia en la nueva temporada Canela Discoteca. 2 fiestas, 2 ambientes diferentes. Fiesta 1, cumbia, bachata, merengue, salsa, punta, reggaetón y más. En cabina, DJ Adrián Cela y DJ Asdrúbal Arrieta. Fiesta 2, con los mejores éxitos comerciales del momento. DJ JD y DJ Witz. Si estás de cumpleaños, media botella de regalo con tu reserva anticipa. Viernes, botella 50 euros hasta la 1. Refrescos incluidos. Sábados, envuélvete con las fiestas temáticas de una forma diferente. Info y reservas. Fiesta 1, 698-511010. Info y reservas. Fiesta 2, 643-429874. Calle Doctor Montoro 6, zona de Reus. Paralela a la avenida Constitución. Restaurante Santa Cruz, la gastronomía de Bolivia hecha historia. 15 años de brindar los mejores platos bolivianos en Valencia. Restaurante Santa Cruz celebra su aniversario con una reinauguración y cambio total de su local para una mejor atención a su distinguida clientela. Restaurante Santa Cruz, muy pronto anunciaremos la fecha de apertura. Ever Moda te mima, te cuida y te hace sentir más bella. Exalta tu figura con las verdaderas fajas colombianas. Somos especialistas. Luce los originales vaqueros push-up y todas las marcas de prestigio que solo Ever Moda tiene para ti. Destaca, impresiona y sé inolvidable luciendo ese vestido único para esa ocasión especial que tiene Ever Moda, la verdadera moda colombiana y americana. Atención personalizada, calle La Estrella número 14. Síguenos en Instagram, Ever Moda Valencia. Valencia, prepárate. La comunidad de Levante va a temblar. Llega por primera vez a Europa. El festival más aclamado, Cali Salsa Live. Tres artistas salseros en tarima de talla internacional, con show sorpresa desde Cali, DJs invitados y un salsero local. Prepárense, porque la tierra va a temblar. No te pierdas la experiencia del primer Cali Salsa Live. Castellón, Valencia y Alicante en una sola señal. Latinos FM, la más popular. En DAT Plus. En DAT Plus. Escuchas El Café Mañanero. Yo no puedo creer que ahora te vayas sin dejar que yo te dé el último abrazo. Dime por qué me bajas la mirada. Quieres borrar aquellas huellas del pasado. Y aquel que ahora sufre, si tiene paciencia, algún día en la vida quizá encontrará la luz de los sueños, de aquella estrellita que alumbra el camino y amó de verdad. Por eso te pienso, por eso estarás aquí en mi esperanza, pero a veces pienso que me olvidarás. Fue por tu primer beso que amé en la vida, es por tu adiós, mi reina, que iré a llorar. Fue por tu primer beso que amé en la vida, es por tu adiós, mi reina, que iré a llorar. Recordaré por siempre aquel mi gran amor, aquel abrazo fuerte y el beso que me dio, aquel abrazo fuerte y el beso que me dio. Fue por tu primer beso que amé en la vida, es por tu adiós, mi reina, que hoy lloro yo. Fue por tu primer beso que amé en la vida, es por tu adiós, mi reina, que hoy lloro yo. Sí, por tu amor hoy lloro yo. Sí, por tu amor hoy lloro yo. Sí, por tu amor. Debes escuchar estas palabras, sobre todo al saber que eres mi vida. Extraño destino que hoy trae consigo el final que hoy andaba con un gran amor. Da vueltas el mundo, si lo que ahora guardas feliz en tu alma, mañana es dolor. Acabemos ya este profundo silencio. Dime a dónde vas. Fue por tu primer beso que amé en la vida, es por tu adiós, mi reina, que iré a llorar. Fue por tu primer beso que amé en la vida, es por tu adiós, mi reina, que iré a llorar. Caminaré en la vida con esta soledad. Escuchamos a Jorge Celedón, la canción Por tu primer beso, uno de sus primeros éxitos como solista. La canción es de la autoría de Luis Egurrola, autor también de esta canción Ilusiones, que interpretó el gran Diomedes Díaz. Y así vamos encontrando muchos éxitos. No te quiero perder, Cómo te olvido, del Binomio de Oro, entre otros éxitos. Una aventura más. La lista es larga de éxitos que compuso Luis Egurrola. Nos compartían precisamente la información de carácter oficial de su deceso. Nos ha dejado este gran compositor, que se caracterizaba por ser romántico, y creo que lo confirman con estas canciones que estamos escuchando de fondo. ¿Dónde están esos amores?, que le interpretó Los Diablitos del Vallenato, Silvestre Dangond con el glu, glu, glu. Sí. Y así, la lista es larga. Egurrola, de 60 años, era arquitecto oriundo de el municipio de San Juan del Cesar, en el departamento de La Guajira. Bueno, era un compositor muy reconocido y la verdad es que deja muchas composiciones. Los artistas, los compositores, los creadores que dejan obras importantes nunca mueren. Siempre estará, en este caso, en el corazón de los amantes de la música vallenata. Luis Egurrola, un homenaje también, como no, a los compositores. Sin los compositores, difícilmente podrían destacarse los intérpretes. De manera que un reconocimiento en este caso para este compositor, Luis Egurrola. De esta forma comenzamos el Café Mañanero. Gracias por acompañarnos. Ya está listo Carlos Angulo para también compartir el calendario. Latinos FM, la primera emisora latina en transmitir en radio digital. Comienza una nueva era. Da Plus. Latinos FM, evolucionamos contigo. Un café con muchos ingredientes, información y noticias de inmigración, entrevistas, deportes y el mundo del espectáculo. Avanzamos en el Café Mañanero, lo hacemos con el sabor de Café Bar Cuina. Recuerden, en la avenida Peseta Alexandre, número 133, es el lugar donde vamos a encontrar rica gastronomía mediterránea, brasileña, latinoamericana en general. Dispone de una terraza, igualmente de un salón comedor menú diario. Y por supuesto, una excelente atención. Café Bar Cuina. También le pueden seguir en las redes sociales, por ejemplo, en Instagram. Se pasa un rato bastante agradable en Café Bar Cuina, desde las 7:30 de la mañana y así, por dada continua hasta el cierre. Adolfo Jiménez del Río nos trae el tema político del día. Así nos vamos adentrando en la actualidad. En el tema político del día tenemos las palabras contundentes del candidato republicano en los Estados Unidos, Donald Trump, quien atribuyó a la retórica de su rival demócrata, Kamala Harris, y del presidente Joe Biden para que se hubiese realizado un segundo presunto intento de asesinato contra su persona, y parece que caldea la campaña presidencial estadounidense. Y es que el sospechoso se creyó la retórica de Biden y Harris y actuó en consecuencia. Fue lo que declaró Donald Trump a Fox News. Según él, su retórica está provocando que le disparen. Fue lo que añadió contundentemente. Y es que poco antes, Joe Biden había pedido más ayuda para el servicio secreto, la policía de élite encargada de la protección de las personalidades políticas, porque necesita más personal. Gracias a Dios, fue lo que dijo Donald Trump, que se encuentra bien, y declaró esto el presidente demócrata a los periodistas en la Casa Blanca. Y en el tema político del día nos preguntamos, con este segundo intento de asesinato contra Donald Trump, ¿podríamos decir que se vuelve a dar otro paso para que vuelva a tomar y retomar esa confianza de votos que quizá después del debate hubiese perdido ante Kamala Harris? Y también nos preguntamos, ¿realmente estás teniendo intentos de asesinato Donald Trump que podría poner en situación de violencia a algunos de sus seguidores frente a los de la candidata demócrata? Tema político del día. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. El tema de Donald Trump que se sigue comentando y con mucha fuerza. Sobre todo porque ha señalado, sí, que a raíz del discurso de Kamala Harris, es que este hombre se habría radicalizado. Luego también ha salido a la discusión de que el hombre en realidad no tuvo a su alcance a Donald Trump, lo cual también es polémico, ¿no? Se dice de todo. Es el tema de la política que genera mucha controversia. Y hay quienes piensan, sí, Donald Trump le está sacando rentabilidad a estos intentos de asesinato. Ya él ha llegado a decir que por algo se ha salvado. Como si fuera un enviado de Dios. 10 minutos nos separan de las 9 de la mañana. Avanzamos en el café mañanero. Y lo hacemos a nombre de Patacón Tostado, que por estos días está de vacaciones. Patacón Tostado en la calle Albacete número 21, hasta el día 3 de octubre. Patacón Tostado está disfrutando de unas magníficas vacaciones. También se las merecen, de verdad, trabajando durante todo el año por el sabor colombiano en Valencia. El Café Mañanero. Síganos en redes sociales. El Café con Jorge Rivera. Efectivamente, estamos en las redes sociales. Aparecemos como El Café con Jorge Rivera. Estamos en TikTok, estamos en Instagram, en YouTube, igualmente en Facebook, en Twitter. Además, en Spotify. Estamos, entre otras cosas, estrenando podcast. Y como no, también en la página web. El Café Mañanero es un repaso de la actualidad. Ya está con nosotros Carlos Angulo. En breve vamos a estar compartiendo un segmento donde repasamos lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. Pero seguimos pendientes de los hechos noticiosos más importantes en materia de inmigración. Dábamos cuenta de una reunión muy interesante que se va a celebrar hoy en Madrid y donde participan muchas instituciones y presidentes de las comunidades autónomas. En un principio se llegó a pensar de que no participaría el presidente de la Comunidad Canaria, Fernando Clavijo, pero finalmente se ha confirmado de que sí está, ha viajado y va a estar presente en esa reunión. Por supuesto, no podía faltar Fernando Clavijo, entendiendo sobre todo que el tema a tratar principalmente es el de los menores no acompañados. Menores no acompañados que llegan a Canarias y que ya esa comunidad ha agotado su capacidad de acogida. Y atención a este tema porque no solamente lo está padeciendo Canarias, sino que también se empieza a presentar en otras partes de Europa. Y la otra noticia es del día, sin duda alguna, lo venimos destacando desde principio, es que Alemania ha empezado con los controles fronterizos en algunos países donde no lo venía haciendo. No ha sentado bien en algunos países vecinos, pero el gobierno alemán está dispuesto a no concederle más razones, especialmente a la ultraderecha. Y pretende también con estos controles de alguna forma mantener a raya cualquier atisbo de terrorismo. A esto hay que sumar la reunión que han celebrado los primeros ministros de Italia y Reino Unido para abordar un tema bastante polémico, por cierto, el tema de la inmigración. Giorgia Meloni, que estaría teniendo algún éxito en el control de las fronteras o en el control de la inmigración, en esta reunión va a compartir experiencias con Stoner, el primer ministro italiano, perdón, británico. Dicen que va a copiar algunas recetas. Es una reunión que ya se llevó a cabo este lunes y donde se va a abordar el tema de Albania. Resulta que aquellos países en que no quieran acoger a los inmigrantes en el marco de un acuerdo que han celebrado en Europa, le podrán pagar a un tercer país de Europa para que acoja a los inmigrantes. En este caso, este país que está acogiendo inmigrantes en centros de refugiados es Albania. Es un tema muy controvertido y que ya han rechazado las organizaciones defensoras de los derechos humanos. Esto es lo que hay en el ámbito de la inmigración y que estamos destacando desde primera hora aquí en el Café Mañanero. Y luego, hombre, está el tema de Venezuela, la crisis. Desde el gobierno venezolano se sigue señalando a los dos españoles detenidos de pertenecer a un plan criminal contra el presidente Nicolás Maduro. Mientras, en España, el candidato que habría ganado las elecciones del pasado 28 de julio, Edmundo González, y que ha pedido asilo político en España, continúa reuniéndose con expresidentes. El turno ha sido para el expresidente José María Aznar, que le ha expresado, por supuesto, todo el apoyo. Y, por otra parte, se han escuchado voces desde el Partido Popular. Alberto Núñez Feijóo ha cargado contra el gobierno por no tener información sobre los dos españoles detenidos en Venezuela. El principal partido de nuestro país no tiene ninguna información por parte del gobierno. ¿En qué consisten los hechos? No sabemos qué medidas se han llevado a cabo y es lamentable la falta de información del gobierno. Sobre la detención de dos personas españolas y sobre las negociaciones del gobierno con el régimen de Maduro. Esa es la situación, entonces, con Venezuela. Vamos ahora, Carlos Angulo, con el calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. ¿Qué dice el calendario? Muy buenos días, Jorge, y muy buenos días para todos los oyentes de El Café Mañanero. En este martes 17 de septiembre, hoy se conmemora el Día Mundial de la Seguridad del Paciente. De igual forma que entre distintas efemérides que encontramos un día como hoy, hoy es el Día Internacional de la Música Country, al igual que recordamos, el 17 de septiembre es conocido por ser el Día del Geólogo. Entre los aniversarios del día, el reconocido director y comediante Paul Feig, conocido por distintas comedias como The Heat, al igual que Arrested Development y más reciente la trilogía de Pitch Perfect, está de cumpleaños celebrando 62 años de edad, siendo esto parte de lo más relevante que tenemos en el calendario en este martes 17 de septiembre. Carlos, estaba viendo que está de luto la familia Jackson. Sí, falleció el día de ayer lunes Tito Jackson, quien fuese conocido por ser el líder de los Jackson 5, que muchos recordamos a Michael Jackson como el rey del pop y uno de los máximos referentes de la música en la década de los 80 y los 90, al igual que, por supuesto, la influencia que tuvo durante los finales del siglo XX. Pero muchos se les olvida que el éxito que tiene Michael Jackson como solista no opaca el fenómeno que fueron los Jackson 5 en su momento. O sea, la familia Jackson se convirtió justamente en uno de los líderes del movimiento Motown y que, por supuesto, llevó la música pop a nuevos niveles, por lo cual el día de ayer falleció quien fuese el fundador y uno de los miembros originales de los Jackson 5, Tito Jackson, el hermano mayor de Michael Jackson. Carlos, por otra parte, se siguió hablando y muchísimo acerca de el episodio donde Nicky Jam le expresó su apoyo a Donald Trump. El tema ha trascendido, de pronto le ha quitado un poco de hierro a la censura por parte del grupo Maná. Recordemos, abrimos el Café Mañanero este lunes con la noticia de que Maná eliminaba de sus plataformas digitales la versión de Pieza Cabeza que hacía con Nicky Jam, porque el artista reggaetonero le había expresado en un meeting su apoyo a Donald Trump. Decía, en consecuencia, el grupo Maná, más bien Fer, que es el jefe del grupo Maná, que no tenían acuerdo con racistas. Y lo que ha trascendido en las redes sociales es el hecho de que en el momento en que Nicky Jam le expresa su apoyo, él lo trata como una mujer, lo confunde con una mujer. Con un artista, sí. Sí, con un artista. Bueno, pero se llega a referir a ella como una mujer. Como una chica, sí. El nombre de Nicki, como podría ser el de cualquier cantante estadounidense, como Nicki Minaj, por ejemplo. Sí, el caso es que le llega a decir que está hermosa, que está buena en el lenguaje popular. Y yo no sé si era que estaba mirando a alguien al lado. Yo me he puesto a pensar, a analizar. Puede ser que me haya confundido, sí. ¿Será? Pero eso es lo que quiere decir, es que no conoce a Nicky Jam. Sí. Pero en las redes sociales, de todas formas, han cargado contra Nicky Jam. Porque, bueno, lo ven como algo contradictorio. Lo acusan de ser vendido. Eso es lo que han puesto la mayoría de los comentarios. De hecho, el cantante, si te metes en este momento en las redes sociales de Nicky Jam, ha borrado las fotos en las cuales brinda apoyo a Donald Trump y tiene bloqueado los comentarios en sus publicaciones. O sea, de hecho, ha ido bloqueando a distintos... por ejemplo, entramos en la red social del periodista Adrián Carrasquillo, que es uno de los periodistas cubanos que tienen y hacen vida en los Estados Unidos, justamente publica cómo distintos usuarios denuncian que han sido bloqueados por Nicky Jam después de, por supuesto, haberse referido a él en distintos comentarios en redes sociales. Lo que han recibido como parte de respuesta del reggaetonero es que está bloqueando los comentarios de sus últimas publicaciones y denunciando a las cuentas que, según él, lo insultan. A manera de conclusión, Carlos, entonces, le está yendo mal a Nicky Jam luego de expresar públicamente su apoyo a Donald Trump. Yo creo que él no esperaba que eso tuviera algún tipo este ímpetu por parte de la comunidad latina, a lo mejor en el momento en el que él quiere publicar su apoyo. En mi cabeza sigue siendo alguna estrategia de comercial por parte de la campaña de Trump de querer atraer al público latino. Decidieron utilizar figuras de la música que son referentes y por eso es que a lo mejor llamaron a Nicky Jam. Pero Nicky Jam obviamente no esperaba que justamente la comunidad latina, tanto dentro como fuera de los Estados Unidos, fuera a tener ese tipo de respuesta. El día de ayer las críticas eran contra Maná, que algunos los llamaban extremistas y que a lo mejor habían llevado demasiado lejos las opiniones políticas con respecto a la música, que los artistas no tienen que hacer esto ni dividir. Pero ya no estamos hablando sencillamente de otro cantante, sino que estamos hablando de los propios seguidores de Nicky Jam que están refiriéndose a él como una persona que vendió sus ideales. ¿Quién te besará? Esa es la canción que ha generado la polémica porque el grupo Maná ya la ha eliminado de sus plataformas de pies a cabeza. De hecho, hay una producción discográfica que lleva ese título. Y era una nueva versión de la canción. Nicky Jam recogiendo entonces lo que ha expresado públicamente, el apoyo, su incursión de alguna forma, su mera opinión política. Pero en todo caso, yo me llego a preguntar, Carlos, si Anuel también expresó apoyo a Donald Trump, pero no lo vimos en un meeting, ¿no? Claro, eso es lo que ha pasado. Porque, ¿por qué el día con de ayer Nicky Jam sí? Claro. El día de ayer se refirieron que ya había pasado antes, que había otros artistas. Justin Quiles también apoya la campaña de Donald Trump. Entonces estamos hablando de que lo que creo que le afectó realmente a Nicky Jam fue haber hecho acto de presencia durante la campaña al lado del mismísimo Donald Trump. Y yo creo que algo muy significativo es que en el caso de Anuel, por ejemplo, no ha encontrado quien le censure una canción por haber apoyado también a Donald Trump y a los demás artistas. Y sí, lógicamente, convenía, porque independientemente a que a muchos les caiga mal Donald Trump, con o sin razón, ¿por qué no hay la misma reacción con los artistas que le expresan apoyo a Kamala Harris o los que lo hicieron también con Joe Biden? Sí, que particularmente los Estados Unidos siempre ha sido un país en los cuales, por ejemplo, Hollywood es muy conocido por ser demócrata. Actores de la talla de Tom Hanks o la mismísima Taylor Swift, que ahora está tan de moda, recientemente brindó su apoyo a Kamala Harris, pero yo creo que aquí lo que afecta, más allá de ser un artista, es que ser un artista, si bien Nicky Jam sabemos que es estadounidense, es la ascendencia puertorriqueña y la identificación que él tiene con el público latino.